Dame tu mano. Cierra los ojos. Y escucha. Ipuana. Daría todo por tenerte. Daría todo por besarte. Yo simplemente quiero amarte. Dime que quiero abrazarte. Abrázame y dígame si también piensas en mí, como lo hago yo. Y abrázame y dígame si él te hace feliz. Mi corazón queda en tus brazos. Abrázame. El amor no lo puedes ocultar. No puedes ocultar. En tu mirada se puede notar. Se puede notar. No tengas miedo, ven, acércate a mí. Acércate a mí. Que yo por dentro me muero por ti. Abrázame. Dígame si también piensas en mí, como lo hago yo. Y abrázame y dígame si él te hace feliz, como lo hago yo. ¿Cuánto yo daría por tenerte aquí? Ven que quiero darte lo mejor de mí. Sonreír, porque eres tú la que me hace ser feliz. Hazme soñar, aléjame de tanta soledad. Porque eres tú la que me hace sonreír, porque eres tú la que me hace ser feliz. Hazme soñar, aléjame de tanta soledad. Soledad. Aléjame de tanta soledad.